De chiquita me dijeron que podía pedir cualquier regalo y me traían cualquier bosta. Manifestación justamente a este fraude. De a poquito me parece que están un poco mordiéndose la cola. Que pin, que pan, que valor. Y conspirando contra su propio producto.